acompañado por los chicos que laburan en Forca, la barra fuerte de Forca, que también los está acompañando. Otro más. Para la gente de la Isleña quiero saludar, para la Pato, para Claudia, que cumpleaños. Ella me provoca, se llama, del último de Orly. Ella me provoca. A ver. Cuando estás con él, me siento celoso. Cuando estás con él, siento que me ahogo. Vamos. Donde quiero ir, quiero mirarlo todo. Mirar cómo se ve, sentir que me destrozo. ¡Sí! ¡Eso! Ella me provoca tanto, mi amor. A Ricardo Barco. A Ricardo y Celeste. Y Celeste. Aunque le cueste, él a Celeste. A ver. Cuando estás con él, me siento celoso. Cuando estás con él, siento que me voy. No me quiero ir, quiero mirarlo todo. Mirar cómo se ve, sentir que me destrozo. Tu marido es fiel, me siento tramposo. Me provocas tanto que me pongo loco. Cuando estás con él, mi corazón llora. Siento tanta bronca que me muerdo la boca. Me provoca su mirada, tu sonrisa. Me provoca solo miras y lo abrazas. Me provoca, me sonríes y lo besas. Porque cuando bailas y lo abrazas, me provoca su carita de gatita pecadora. ¿Sabes qué? Me siento morir. ¡Vamos, Pedro! ¡Échale! ¡Vale, Cheto! Y la banda José Ignacio Díaz, tercera. Y la novia. A los chicos de Forca. Qué provocadora que sos. A ver. Cuando estás con él, me siento celoso. Cuando estás con él, siento que me ahogo. No me quiero ir, quiero mirarlo todo. Mirar cómo se besa, sentir que me destrozo. Tu marido es bueno, me siento tramposo. Él no se da cuenta dónde van tus ojos. Tú lo miras tanto que hasta me torró. Soy su mejor amigo, no lo quiero lastimar. Me provoca si lo miras y lo abrazas. Me provoca cuando bailas y lo besas. Me provoca, me sonríes y lo besas porque sí. Me provoca su mirada, tu sonrisa. Me provoca su carita de gatita pecadora. Así es que me siento moré. Ahí va. Vamos, Ricardo. Este es el ritmo de la máquina. Gástela esa rubia, gástela, Ricardo. Hágala de goma. ¡Bambú! Me provoca su mirada, tu sonrisa. Me provoca, tú lo miras y lo abrazas. Me provoca, me sonríes y lo besas porque sí. Me provoca cuando bailas y lo abrazas. Me provoca tu solita de gatita pecadora. Haces que me sienta morir. Hola chicos, continuamos, seguimos en la noche del domingo. Ahí estaba cuando estéis con él, otro de los temas que está incluido en el último de Orly, para seguir bailando y seguir adelantando.